Buenas tardes, buenos días. No sé ni la hora que estamos en este momento. Yo vengo de la congregación de Ojo de Agua Chico, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes. No soy acarreado, vengo por mi propia convicción, por seguir apoyando a todos los compañeros que estamos luchando porque no se lleven las aguas de Río Atoyac hacia la ciudad de Córdoba, porque no es agua que se va a ocupar para gente humilde, es agua que se va a ocupar para pura industria, y la gente humilde va a seguir sufriendo escasez de agua. Por eso estoy aquí uniéndome a todos los compañeros que estamos aquí con este fin de que no se lleve el agua del Río Atoyac, ya que no tengo nada de qué sacar recursos, más que en temporada de calor también soy beneficiado gracias a las aguas de este río. Por eso estoy aquí y vamos a estar luchando hasta que Dios quiera o hasta que se resuelva. Así en esto tengamos que dar la muerte, no importa, porque nosotros ya estamos grandes, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros nietos, que deben de seguir luchando de esta belleza natural. Gracias.